Hola consumidores del mar digital, bienvenidos a un capítulo más sobre el miedo a la tecnología. Hoy hablaremos sobre tres videojuegos que causaron conmoción y misterio en la industria. Muchas historias detrás de estos videojuegos siniestros se relacionan con historias de conspiración y con una idea más grande que solo la de un juego. Como menciona en su tercera idea, Neil Postman, en su plática 5 cosas que tenemos que saber acerca del cambio tecnológico, los cambios tecnológicos vienen con un propósito más grande que el que se plantea a simple vista. Así es como lo relacionamos con algunos de estos juegos, donde mencionan que su verdadero propósito no era entretener a un grupo de jóvenes, sino algo más, incluso controlado por el gobierno. La primera historia es sobre el videojuego Polybius. Cuando las salas recreativas estaban a punto de conseguir la mayor popularidad en los 80s, Polybius, un juego creado por el estudio Sine Schlossen, destacó entre muchos otros en las salas de la ciudad de Portland, Oregon. Su peculiar aspecto gráfico con colores y abundantes efectos luminosos no tardó en hacerse popular entre los jugadores. Tras el éxito en las salas, muchas personas adictas al juego dijeron encontrar mensajes ocultos en el juego. Mensajes como "no pienses", "suicídate", "confórmate". Eran parte de este tipo de mensajes que encontraban sus jugadores de forma subliminal en el juego. De hecho, el propio estudio ha indicado en algunas ocasiones que cree que Polybius fue un experimento del gobierno de los Estados Unidos para manipular el cerebro de muchos jóvenes. Y es que además de tener controvertidos mensajes en el juego, muchos jóvenes indicaron que sentían una gran adicción al juego, e incluso presentaban malestares físicos y psicológicos al jugarlo. Entre los más comunes, ataques epilépticos, mareos, náuseas, depresión y en algunos casos, la muerte. No solo eso, sino que supuestamente, y como cuenta la leyenda, muchos jugadores de la época indican que vieron a unos hombres de negro entrando en las salas del juego para cambiar las opciones del juego, para obtener datos de sus jugadores y hacerlo aún más adictivo. Lamentablemente no se pudo investigar mucho respecto al misterio de Polybius, ya que poco después de su lanzamiento, el juego fue retirado de las salas. Todas las conspiraciones y relaciones con la política y el gobierno pueden relacionarse con el segundo capítulo del libro de Una filosofía de la tecnología, escrito por Langdon Winner, llamado Los artefactos tienen política. Para el segundo juego hablaremos de Taboo, que es un título de NES, desarrollado por Rare, donde podemos obtener una lectura de cartas del tarot en tiempo real. Después de solicitarnos el nombre y edad, las cartas nos predicen el futuro de la misma manera que se obtiene en cualquier baraja del tarot. Una de las particularidades del juego es la presencia encubierta de símbolos de religiones, cruces célticas, imágenes de desnudos y otros que sin duda hoy en día no pasarían por ningún órgano de censura y que desde luego es difícil entender que estuviese bajo la licencia de Nintendo. Los mitos y leyendas que arrasan a Taboo se debe a que el juego predijo la trágica muerte de algunos jóvenes jugadores y que poco tiempo después se produjo en extrañas condiciones. Muchos jugadores se tomaron en serio el juego y las recomendaciones que se encontraron en el manual del mismo, donde podemos leer, no nos hacemos responsables de lo que pueda ocurrir con Taboo, ni de ningún efecto, influencia o milagro que pueda producir en relación con el juego. El misterio de Taboo confirmó que el juego anunció la muerte de algunos jóvenes, que por ende supuestamente fallecieron. Nintendo, el gran aliado de la censura y de lo políticamente correcto, ante la situación y para evitar posibles demandas, decidió retirar definitivamente el juego de su catálogo. Un juego que quedará en la memoria de la compañía como uno de los juegos más polémicos del siglo pasado. Algo que pasa mucho en los juegos es el tema del multitasking, que no siempre es recomendable para realizar una tarea con éxito, como menciona Paolo Cardini en su TED Talk. En la última historia, el cerebro de los jugadores realizaba un multitasking en el juego. Mientras pasaban los retos y los niveles, el cerebro del jugador estaba procesando otra tarea relacionada con la música del juego. La tercera historia es la de un juego que llegaba en 1996, Pokémon. En nuestras consolas portátiles, uno de los grandes éxitos de Game Boy de la mano del estudio Game Freak, un juego que arrasó en ventas y cautivó a muchos con sus adorables Pokémones y jugabilidad al estilo RPG. En esta ocasión nos ubicamos poco tiempo después de su exitoso lanzamiento en Japón, un verano que registró 107 suicidios de jóvenes y niños de edades comprendidas de los 6 a 12 años. Todos tenían algo en común, estaban tremendamente enganchados a Pokémon, y es que el juego, conocido por sus característicos simpáticos Pokémones, escondía una localización algo oscura y tétrica, Pueblo Lavanda. Es una localización en que encontramos en el juego, donde podremos memorar el descanso eterno de los Pokémones fallecidos. Y sí, los Pokémones podían morir de manera definitiva, y en Pueblo Lavanda encontramos un gran cementerio Pokémon, con una ambientación lejos de ser amigable. La música en su versión japonesa era aún más escalofriante y estridente, causando algunos extraños efectos en sus jugadores. Algunos de los síntomas que compartían era irritabilidad acompañada de insomnio, adicción al juego y en muchos casos sangrado de nariz. Poco tiempo después, algunos jugadores acababan sufriendo una depresión, cosa que como todos sabemos es extraño en esas edades, y en ese mismo estado psicológico los conducía al suicidio. Las investigaciones encontraron algo más, ya que los jóvenes que se quitaban la vida compartían que jugaban a Pokémon, revisaron el juego y al parecer muchas de las víctimas antes de morir habían guardado su partida en Pueblo Lavanda. Después de que el caso llegase incluso a los medios, se ordenó a Game Freak arreglar la canción original de Junichi Masuda en las versiones del resto del mundo y en los restantes en Japón. Por si no fuese poco, se encontró un reporte redactado en junio de 1996 por la misma compañía Game Freak, en la que un empleado facilitó un listado con nombres, fechas y síntomas de niños entre 7 y 12 años que sufrían de diversos problemas médicos, supuestamente relacionados al jugar su propio juego Pokémon. Esto es todo por mi parte, consumidores del mar digital. Muchas gracias por escuchar y queremos agradecer a la página Mary Station por la información proporcionada en el artículo Videojuegos Malditos, Mitos y Leyendas. Hasta luego.